Hablar con algunos de los estudiantes, me doy cuenta que algunos están ya anticipando viajar, viendo terminar los exámenes, terminar ese año escolar. Algunos de nosotros estamos planeando viajar en estos días y otros anticipando a recibir visitas. Hoy vamos a ver, siguiendo la vida de nuestro Señor en su infancia y su niñez, vamos a ver una visita increíble. Es una visita inolvidable. Es cuando, por la tradición de la iglesia, sabemos que Lucas probablemente tuvo algunas entrevistas con María, preguntando a ella sus recuerdos de la visita del ángel antes del nacimiento de Jesús. Por supuesto, la circuncisión de Jesús y las palabras de Simeón y Ana hablar del rey nacido. Hoy nos toca la ventana que los evangelios nos da de la niñez de Jesús. Tenemos muy poca información. Entonces quiere decir que este sermón no va a durar mucho tiempo. No, no es cierto. Lo que Dios nos ha dado en la ventana, en la niñez y juventud de Jesús, es algo inolvidable y debe ser inolvidable para nosotros. Entonces, hoy vamos a ir primero a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y vamos a escuchar primero el trasfondo histórico, geográfico de la infancia de Jesús. Mateo 2, 19 a 23. Dejando un dedito en Mateo 2, vayan por favor conmigo a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y vamos a también leer los versículos 39 a 52. Entonces estamos en Mateo 2 y vamos a leer Lucas 2 y después vamos a hacer referencia a Primera de Samuel 2. Entonces no se pierden en ese sermón. Si se pierden, busquen el capítulo 2. Entonces van bien. Les invito a ponerse de pie para la lectura de la palabra del Señor. Así dice nuestro Dios. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquileo reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y ahora Lucas 2, empezando con el versículo 39. Lucas 2, 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaba entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces, él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en la casa de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gracias. Pueden tomar sus lugares. Lo que vemos aquí son los recuerdos, yo creo, de María, especialmente de Lucas. Los recuerdos, podemos pensar en Lucas sentado ahí preguntando a María. En Hechos 1 vemos a María con los otros creyentes, aunque ella ni José entendieron realmente en el pasaje que vamos a estudiar las palabras de Jesús. Vemos que por la gracia de Dios María se encuentra en Hechos 1 entre los otros creyentes, adorando a su Creador, el Hijo de Dios, su propio Hijo. Lo increíble que tenemos realmente en esa historia, podemos pensar, son los recuerdos de María. De todo lo que ella recordaba. Como un repaso, vamos a recordar primero lo que había pasado en el día de su circuncisión. Al octavo día, según la ley, José, María, presentaron a su hijo en el templo para ser circuncidado. Pero lo sorprendente fueron las palabras de Simeón primero. Simeón que dijo, ahora Señor, permite que su siervo salga en paz, descanse en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Dice la Biblia que María se maravillaba, José también, de estas palabras. Y después llegó Ana, una profetisa, que ella estaba hablando a todos en el templo. Él es el Mesías, el prometido. Pero había un viaje inolvidable para María. Fue lo que pasó a los 12 años. Probablemente, según la tradición, era en su bar mitzvah. Cuando Jesús ya ha cumplido los 12 años, se discute mucho entre 12 y 13 años, pero cumplido estos años, él con José se presentó en el templo como hijo de la ley. Pero ese no fue algo poco del común, porque era como cualquier de los niños judíos en aquel tiempo. Lo que es sorprendente es lo que pasó después y sus palabras. Antes de verlos, vamos a hacer otro repaso a Mateo capítulo 2. Si me pueden acompañar, Mateo capítulo 2. Mateo, y estoy muy contento que estamos viendo Mateo 2 con Lucas 2, para tener el trasfondo histórico, geográfico, del nacimiento de Jesús. Tal vez para algunos de ustedes, esta es no su parte favorita de la historia. Pero vamos a ver su importancia para nuestras vidas, para nuestra fe. Dice aquí en este texto que después de muerte Herodes el Grande, y nosotros sabemos que murió el año 4 después de Cristo, perdón, antes de Cristo, antes de Cristo. Es curioso, ¿no? Porque pensamos que, bueno, Herodes, según algunos, a lo mejor murió dentro de unos 3 meses después de haber mandado la matanza de los niños en Belén. Probablemente murió poco después, y esto creo que no fue una casualidad. María había dicho que Dios está cambiando todo al revés, que los muy altos y poderosos, Dios va a jalarlos al suelo y va a exaltar a los humildes. ¿Se acuerdan? Pero lo curioso es que con la muerte de Herodes el Grande, y 4 antes de Cristo, siendo avisado en un sueño José, él entonces ahora lleva a su familia, María y el infante Jesús, de regreso a Israel. Pero había otra amenaza. Era el hijo, uno de los hijos de Herodes, Arquileo. Su hijo, que era realmente el rey sobre Judea los años 4 antes de Cristo hasta 6 después de Cristo. Pero él era como su papá. Entonces, en la providencia de Dios, como escuchamos en la escuela dominical, a proteger a su hijo, entonces Dios avisó a José otra vez a llevarlo a Galilea. ¿Y por qué Galilea? Podemos decir porque Felipe, otro hijo de Herodes, pero muy diferente en su carácter, reinaba en Galilea. Pero hay más que esto solamente. Se acuerden que la Biblia había predicho que Jesús iba a ser llamado Nazareno. María, que había vivido en Nazaret, nosotros sabemos de la historia de su concepción. Entonces ellos volvieron a Nazaret, y efectivamente nuestro Salvador se cría ahí en Nazaret, en Galilea, protegido por el Señor. Vemos aquí, hermanos, el cuidado y la providencia de nuestro Dios. Aunque nosotros, en nuestras vidas, no somos Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, quien vive en nosotros, siendo el Hijo de Dios, nosotros vivimos bajo su protección. ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio de la protección de Dios, su providencia, su cuidado de nosotros? En una forma sobrenatural, vemos mandatos desde el cielo a José, guiando, protegiendo su familia. ¿Saben ustedes? Aquí termina la historia de José, el padrastro de Jesús en la Biblia. Nosotros tenemos su genealogía, tenemos estos eventos sobrenaturales y la visita que vamos a ver a los 12 años. Pero después, según la tradición, probablemente antes del ministerio público de Jesús, él había fallecido, probablemente. No escuchamos más de él. María sí, José no. Pero lo curioso aquí, volviendo al punto, es el cuidado y la providencia del Señor. Imagínense por un momento, los que estamos estudiando en el seminario la guerra espiritual, si Satanás pudiera haber acabado con Jesús, primero en su nacimiento en Belén, o después, antes de crecer, antes de ser fortalecido en el espíritu, como vemos en su bautismo, entonces él hubiera ganado todo. Todo el enfoque de la historia humana se encuentra en ese momento en la historia. Pero por la protección y la providencia del Señor, el Señor cuidó de su hijo. ¿Qué vemos también en ese pasaje? Herodes el Grande, su nacimiento, su reinado de terror hasta matar a su propia familia. Todo lo que él hizo es parte de la historia humana. Su muerte, sabemos exactamente sobre detalles de su muerte. ¿Y por qué dice la Biblia, después de la muerte de Herodes? Nuestra fe no es una historia había una vez. Jesús se hizo hombre. Esta es la historia humana. Es la realidad. Realmente lo que celebramos, lo que vivimos, pasó en la historia, en tiempo y en espacio. Tenemos la fecha, tenemos los datos. Algunos de ustedes han visitado Belén, Nazaret, Jerusalén. Lo que estamos estudiando realmente pasó en la historia y esta cambia todo. ¿Por qué? Porque nos da esperanza en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestros países. Es sumamente importante que nosotros, como hijos de Dios, podemos defender nuestra fe contra los que dicen, bueno, esa es una historia muy bonita, esta de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Qué bonita la historia. No es una historia había una vez. Realmente es la realidad y por esto celebramos. Ahora pasamos a Lucas. En Lucas tenemos entonces, creo que desde el testimonio de María misma, la historia del viaje inolvidable. Quiero contarles la historia de nuevo. Vamos más o menos siguiendo el texto, pero quiero tratar de brevemente ayudarles a entrar en esta historia. Nosotros vamos a dejar Bogotá por unos momentos y vamos a volver en la historia de esta visita a los 12 años. Probablemente María está hablando con Lucas, podemos ponerle 50, 55 después de Cristo. Ella está recordando entonces algo que pasó hace mucho tiempo, pero algo inolvidable por ella. ¿Por qué sabemos esto? ¿Por qué se repite varias veces en la vida de María, en la Biblia, que María guardaba todas estas cosas en su corazón? Ella estaba meditando sobre él. Nunca fue algo posible de olvidar. Pensamos en la visita del ángel, anunciar su nacimiento y luego realmente leemos en esa historia las mismas palabras. Vamos a esa historia entonces. Tenemos aquí el niño Jesús en el templo. Estamos en Lucas 2:41. Dice el texto que sus padres se iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Algunos van a recordar que según la ley, los varones judíos iban a Jerusalén 3 veces al año. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Tabernáculos, ¿y cuál fue la otra? Pentecostés. Pero en los tiempos del exilio, realmente habían cambiado un poco y era obligatorio por lo menos una vez al año. Y muchos, tal vez el mayor festivo era la Pascua. Dice que José y María, como aquí, como en su circuncisión, y en cada detalle vemos a José y María cumpliendo al pie de la letra la ley de Dios. No es sorpresa para nosotros que ellos fueron escogidos para cuidar del Hijo de Dios en su infancia y su niñez. Aquí otra vez, todos los años iban, y todo, no solamente estaban ahí todos los años, pero dice el texto que ellos se quedaron los 7 días, todos los días. Había una forma de ir a la fiesta para la última parte, pero no todos los 7 días. Pero ellos se quedaron, dice el texto, hasta el final. Al regresar, entonces, vemos, y algunos a escuchar esta historia se sorprenden mucho, porque yo acabo de decir que José y María eran personas idóneas para cuidar a Jesús. ¿Cómo es posible que le olvidaron en Bogotá, perdón, en Jerusalén, en una ciudad capital, con muchos peregrinos, miles de peregrinos, lo olvidaron a su hijo? Bueno, cuando nosotros entendemos algo del costumbre de los judíos, no es tan difícil de pensar, ¿no? Normalmente las mujeres y los niños pequeños viajaban adelante, y los hombres y los hijos mayores viajaban atrás. Entonces, a faltar su celular, o tal vez no tenía minutos, es posible que en este viaje, ¿qué estaba pensando María? Ustedes las damas. ¿Está con y José? Se quedó ahí con María, su madre. Pero dice el texto, llegaron a un día de viaje. Ahí en la noche, me imagino, ellos se dieron cuenta, él no está. Entonces, otro día de viaje de regreso, otro día, bueno, primero el viaje saliendo, luego el viaje de regreso, y el tercer día buscándole. Imagínense la angustia. A veces a perder un hijo por 10 segundos. Nosotros recordamos esta reacción en el centro comercial, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, volviendo la historia. Primero, vemos lo que Jesús está haciendo, el versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ahora, nosotros leemos esto y nosotros pensamos muy frecuentemente, era Jesús, es Dios. Así, por supuesto, estaba haciendo preguntas. Pero déjenme recordarles, Jesús era un niño judío. En muchas formas, era un niño normal. En muchas formas. Entonces, vemos aquí la reacción de los doctores de la ley. Imagínense, los más famosos rabí estaban ahí en ese círculo que habían venido a la Pascua de todo el mundo judío. Y él estaba preguntándoles, escuchándoles, que era la forma de aprendizaje de los rabí. Era uno de ellos. Y ellos se sorprendieron en gran manera. Dice que ellos se maravillaban de su sabiduría. Pero algo que pasa ahora es lo que normalmente pensamos. Quitamos el énfasis de esta historia que realmente es acerca de Jesús. ¿Y quién es y era Jesús? Y nosotros cambiamos el enfoque y perdemos el hilo. Quiero que ustedes no hagan esto. Ese sermón es acerca del viaje inolvidable. Pero es un viaje más olvidable de Nazaret a Jerusalén. Es el viaje del Hijo de Dios a dejar su trono, a venir a este mundo, a hacer uno de nosotros, un ser humano. Este realmente es el viaje inolvidable. Y este realmente está en nuestra historia. Escuchen bien. Primero llegan, por fin, tercer día, María y su esposo José. Las palabras de María en el 48 son palabras muy entendibles. Cuando le vieron, se sorprendieron. Esta en el español no capta realmente el sentido de lo que pasó. Ellos estaban atónitos. Ellos estaban demasiadamente sorprendidos de verlo ahí. Pero la sorpresa cambió tal vez en María en angustia, en reproche. Hay tantas cosas en sus palabras cuando ella dice al hijo que jamás le había desobedecido en su vida. He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué nos has hecho así? Muchas veces tratamos de entender estas palabras, pero quiero decirles que este no es tanto el punto de esta historia. Entonces, seguimos. Escucha las palabras de Jesús. En el 49, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscaron? Ellos pudieron haber respondido, somos tus papás. Pero no, antes él no sabían que en la casa de mi padre me es necesario estar. ¿Cómo creció Jesús? Según los libros apócrifos, él creció como un poco como un monstruo. Si vemos las pinturas famosas medievales del niño Dios, vemos a Jesús no como un bebé normal o como un infante, un niño pequeño normal, pero vemos un monstruo, vemos alguien que está utilizando, es un adulto en cuerpo pequeño. O sea, por ejemplo, a la historia de Jesús que una vez cuando su mamá le faltaba comida, entonces de un árbol, él hizo milagrosamente que tenía fruta. O cuando estaba jugando él y estaba aburrido, entonces ese no era problema. Él empezó a tomar ahí el polvo y a hacer como un pajarito. Y luego el pajarito se levantó y estaba volando, tomó vida. Pero estas son historias como mitos, porque sabemos, vamos a ver dos textos aquí. Uno es al principio de nuestra historia y el otro viene después. El primero dice en Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Literalmente dice que Jesús seguía progresando, creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que no era un monstruo. Él era un ser humano. 100% hombre. El autor de los Hebreos dice que Él se hizo como nosotros en todo. Pablo dice que Él, hasta estar en la condición del hombre, pero sin pecado. Vemos todo esto en estas palabras, creo y estoy convencido. El niño crecía y se fortalecía. Físicamente, intelectualmente, socialmente y espiritualmente, él aprendió la obediencia. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros vemos, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Aquí está hablando de algo distinto. Como Dios, el Padre, le había cuidado en su infancia, lo había cuidado con un propósito, porque él era y es su propio hijo. La gracia de Dios estaba sobre él sin medida. Cuando nosotros vemos ahora brincando al último versículo de la historia, el 52, Lucas 2, 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Vemos aquí su humanidad, que tenía la naturaleza humana 100%, y la naturaleza divina 100%. Dice Juan que él estaba llena de gracia y de verdad, y solo Dios es así. Nosotros, cuando estudiamos estas palabras y cuando reflexionamos en estos días, anticipando la celebración de la encarnación, cuando Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, ahí termina nuestra limitación en cuanto de entender cómo, nacido de la Virgen María, Jesús era y es Dios al mismo tiempo. Tal vez nos podría ayudar un poco ver en primero las Escrituras y después de uno de los credos de la Iglesia, para terminar, palabras tratando de darnos a entender lo que está pasando aquí. Porque Jesús, él en crecer en sabiduría y en inteligencia, por supuesto, él entendía más y más su misión. Él reconocía y decía a sus padres ahí en el templo, me es necesario estar en la casa de mi padre. O en otras palabras, en los negocios, en los asuntos de mi padre. Él reconocía, no solamente biológicamente, que José no era su padre, sino él reconoció que su padre, en una forma singular, era el Padre Dios, él mismo. Entonces, el autor de los Hebreos, primero vamos a la Escritura y luego al credo. Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. Ahora vamos a leer y tratar de explicar lo inexplicable para nosotros. Hebreos 4, 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y después, en Hebreos 5, voy a hacer referencia a Filipenses, pero no vamos ahí. Hebreos 5, empezando con el versículo 8. Escuchen estas palabras. No las van a poder entender, pero escúchenlas. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cómo es que Jesús un niño judío, aprendió obediencia. Volvemos a nuestra historia. Dice en Lucas capítulo 2, a los 12 años, versículo 51, y descendió con ellos. Jesús no pidió más tiempo en el templo con los doctores. Este iba a ser su lugar. En más o menos 18 años, él iba a volver a ese templo. Él iba cada año, por supuesto, después. Pero él iba a volver. Y él iba a enseñar en este mismo lugar. Este texto está anticipando todas sus enseñanzas, todos sus milagros, todo su sacrificio. Lucas tiene una forma muy especial de decir, hablando de Jesús, Jesús debe sufrir. Jesús debe morir. Jesús debe resucitar. Es necesario que Jesús hace eso, hace el otro. Todo fue en el plan del Padre. Esto es lo que realmente Jesús está anticipando a decir, me es necesario hacer en los negocios de mi Padre. Pero lo interesante aquí es vemos su obediencia y su sumisión. Imagínense, Dios, a los 12 años, un judío dice, y vivió sujeto a ellos. Y María guardaba esto en su corazón. Qué bueno, porque nosotros tenemos la historia que ella guardaba en su corazón. Cuando nosotros vemos esto, pensamos en el texto muy difícil en Filipenses 2, en lo cual, hablando realmente del orgullo, Pablo está hablando del texto que habla más profundo, tal vez de Cristo, que siendo Dios, Él no estimó esto algo para aferrarse, sino Él se sujetó, dejando los derechos de ser Dios. Pero siendo Dios, Él llegó a ser un siervo. Un siervo hasta la muerte. Este realmente fue los negocios del Padre que Él estaba anticipando a los 12 años. El credo de Nicea, pero por cuestión de tiempo voy a leer nada más la parte acerca de la persona de Jesús. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los tiempos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Este es el viaje increíble, inolvidable. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Este realmente es lo que tenemos en este texto. Es un niño a los 12 años haciendo su bar mitzvah. Era hijo de ley, pero al mismo tiempo era el dador de ley, siendo Dios. Y por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. El viaje inolvidable es el viaje del Hijo de Dios, de su trono en gloria para salvarnos. ¿Qué podemos llevar realmente con nosotros el día de hoy de esta historia. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Él cuida de nosotros porque pertenecemos a Él. En una forma, no como su hijo, pero en una forma, cada uno de nosotros tenemos un papel, una parte en el plan eterno de Dios. Él cuida de nosotros por su providencia. Podemos ver que toda la historia, de toda la historia humana, el enfoque principal es Jesucristo. Realmente es su historia, toda la historia. El enfoque está en ese momento que estamos por celebrar. La pregunta en esta mañana es tu historia, la historia de tu vida, de tu familia, enfocada en la persona de Jesucristo. ¿Realmente lo conoces como Él es? Dios, hombre. Él se hizo como nosotros, sin pecado, para que nosotros, por su gracia, seamos sus hijos. Esta es el viaje inolvidable. Oremos. Padre, cuántas gracias te damos. Gracias, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, por tan grande salvación que es nuestra. Señor, gracias, gracias te damos, porque aunque no podemos entender cómo tu Hijo es 100% Dios y 100% hombre, Señor, nos quedamos como los de esta historia, maravillados, Señor, de tu gracia, de tu gloria. Señor, cuántas gracias te damos por tu protección y cuántas gracias te damos por tu salvación. En Cristo Jesús, recibe ahora, Señor, toda la honra y la gloria, el poder y el dominio. En Cristo Jesús. Amén.